¿Qué les pareció la música? Ahí estaba Ed Sheeran, la mañana de la radio, los recuerdos con Juan Carlos, tu amigo y servidor a esta hora. Lo habíamos conversado anteriormente acerca del tema que viene a continuación y que nos va a tener ocupado algunos minutos, hablando sobre el consumo y abuso de drogas. ¿Qué? Una gentil presentación de nuestros grandes amigos de American Computer. Fundación Venum. Nuestro programa en Radio Puente Alto. Vamos a la bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo está el amigo de ahí? Hola, buenos días. Al micrófono, por favor, más cerquita, unos 5 centímetros. ¿Cómo estás? Muy bien, mi nombre es Francisco López. Hola, soy... Francisco. ¿No eres el Pancho López de la tele, no? No, para nada, para nada. Ya, correcto. ¿Y quién va? ¿No acompaña? Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Montealegre. Eso, acércate más al micrófono, por favor. Hola, Francisco, bienvenido a tu casa. Gracias. ¿Qué nos trae por acá? Bueno, nosotros somos de la Fundación Venum, nosotros somos un centro que nos hace, trabajamos sobre la rehabilitación de personas que están con consumo problemático, abuso o dependencia de drogas, ya sea alcohol, marihuana, cocaína, pasta base, que son las drogas que más se ven en Chile en estos tiempos. Oye, y el tema está muy fuerte, ¿no? Claro, yo creo que cada día va aumentando el tema de los consumos en Chile, ya que está todo tan descontrolado, más encima del tema de la marihuana, ahora que se quiere legalizar, despenalizar. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? No, yo creo que a mí me parece mal. No creo que se debería despenalizar el consumo o tenerlo como algo de uso recreativo. Ya que, ¿y eso por qué? Yo creo que porque tenemos que pensar más en la adolescencia, en nuestros jóvenes, en los jóvenes que están estudiando, que van a querer empezar a probar cosas durante la vida. Ellos empiezan mirando y yo creo que va a estar mucho más accesible como lo está en estos momentos. Yo creo que el despenalizarla va a estar más a la mano de todo el mundo. Correcto. Oye, el amigo que viene, ¿cuál es el motivo que lo trae acá a la radio? Me gustaría hablar sobre el abuso de y el consumo de marihuana. ¿En serio? Sí, porque... ¿Pero desde qué mirada? ¿Desde tu mirada personal? Sí, desde mi mirada personal, porque, bueno, yo soy rehabilitado del proceso. ¿Ya? Y, claro, yo era adicto a la marihuana. Pues. ¿Adicto a la marihuana? Sí, solamente a la marihuana. Entonces, más que nada, como que me gustaría informarle a la gente de que la normalización que hay en el país sobre el consumo de marihuana... cómo le bajan el perfil a esta droga. Más que nada como para abrirle un poco los ojos sobre lo que realmente produce esta droga, sobre la adicción que produce. Mira, y por ser un adicto a la marihuana, ¿qué cosas perdiste, qué cosas ganaste? Podemos hablar en términos de eso, ¿no? Sí, mira, primero, lo más importante, me perdí yo. ¿Te perdiste? Sí, perdí a mi familia. Yo tengo una hija y también en ese tiempo la perdí. ¿Qué edad tenía tu hija? En ese tiempo tenía 3 años. ¿Y hoy día tiene? 8 años. 8 años, sí. Ya. Sigue contando, por favor. Entonces yo el año pasado me interné en Fundación Venum. Me costó mucho salir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema de la adicción a la marihuana también trae muchos temas fisiológicos. Con el tema del cuerpo, las reacciones que uno tenía frente al no poder consumir esta droga. Entonces fue un trabajo bastante complicado por parte de mis terapeutas y mío también. No es llegar y dejarlo, ¿no? No es llegar y dejarlo. Entonces, bueno, fue un año de mucho crecimiento, aprendí muchas cosas, aprendí a conocerme a mí mismo. Y bueno, y ahora que ya han pasado 7 meses desde que terminé mi proceso, te puedo decir que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Pero ahora, ¿tú vas a fiesta o no? ¿Carrete con los amigos? Bueno, lo que pasa es que yo tuve que salir de todo ese círculo que tenía anteriormente. Ah, ya. Entonces, porque en el tema social... Oye, Francisco, te llamas tú, ¿cierto? Sí. Oye, Francisco, ya, un copetito, oye, aquí un pitito. ¿Te ha tocado? No. Porque uno evita esas cosas en el fondo. Entiendo. ¿Me entiendes? Yo ya tengo un nuevo círculo de amistades, tengo a mis terapeutas, a mis psicólogos. Gente más positiva. Exacto. Aquí Pamela Aquelay te pregunta, ¿qué fue lo que perdió verdaderamente el joven y qué ganó con el tratamiento? Bueno, como explicaba adelante, me perdí yo, perdí a mi familia, perdí a mi hija, y lo que gané con el tratamiento fue, me enriquecí tanto emocionalmente, ahora tengo a mi familia nuevamente, pude recuperar a mi hija, me recuperé yo, que son cosas súper importantes. Aquí va el terapeuta, Alicia Pilar Rodríguez me pregunta, ¿por qué satanizan la marihuana si cada cual decide o define cuándo y cómo la marihuana fumarla? Claro, o sea, cada uno es responsable de su acto, pero también tenemos que tener en cuenta que yo voy enfocado a la adolescencia. Las personas mayores de edad, ellos pueden hacer lo que quieran con su vida, pero si un niño de 14, 13 años que está recién empezando a abrir los ojos, empieza a consumir droga a tan temprana edad, los descontroles que va a tener el día de mañana, no va a poder controlar sus frustraciones, cómo enfrentar la vida, se va a hacer dependiente de una sustancia. Todos lo miramos como si fuera algo súper simple o algo súper normal, pero no, la gente no sabe las consecuencias que trae la marihuana el día de mañana. Claro, yo me pongo a hacer un trabajo en mi curso, ya, carpeta, investigación, causa consecuencias negativas del uso, de, en este caso, de la marihuana. Muy pocos están a hablar. Claro, hoy día se está hablando mucho de la marihuana en términos terapéuticos, pero hay que diferenciar eso, por favor. ¿Lo podrías diferenciar? Sí, mira. Primero, en temas terapéuticos. Sí, en temas terapéuticos. El tema de la marihuana, claro, en fines terapéuticos sí es aceptable y todo eso, pero en lo que es el consumo, si uno abusa de la marihuana con el tema de que ahora las semillas que vienen trayendo y todo eso traen mucho más THC que hace 20 años atrás, donde la población dice que es natural. THC, explícaselo a la gente. El tetrahidrocannabidol, que es la sustancia que compone la marihuana, que es la que nos hace, entre comillas, volarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 20 años atrás el THC que había antes no era el mismo que hay ahora. Entonces, obviamente las plantas son más fuertes, el efecto es mucho más invasivo. Imagínate que hace poco yo leí una noticia que una persona había muerto por una marihuana sintética. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, también con respecto al tema de lo natural, también hay mucha información errónea, porque cuando se dice natural es cuando no se toca por el hombre. Y todas las semillas que traen ahora con respecto al THC, vienen que lo aumentan, trabajada. Vienen trabajadas. Entonces no me digan que es natural, porque no es natural. Hace 30 años atrás, en la era de los hippies, te creo, pero ahora no. Y eso está comprobado científicamente, lo que estás conversando, ¿no? Sí. Perfecto. Con respecto también al tema de que el abuso de marihuana, el abuso de la sustancia puede provocar, entre otras cosas, esquizofrenia y psicosis. Y yo, cuando entré a tratamiento a la Fundación Venu, me llevaron al psiquiatra. Y el psiquiatra a mí me dijo, y algo que me dejó grabado, me dijo, si tú hubieras seguido consumiendo, tú hubieras hecho un cuadro de esquizofrenia. Entonces yo estuve a punto de llegar a esa instancia. ¿Cuánto consumías al día? Nos pregunta por acá Mauricio Calderón. No, yo consumía más o menos como unos 4 gramos diario de marihuana. 4 gramos, y eso es harto, sí. ¿No? Sí, es harto. Yo creo que eran como unos 7 pitos más o menos diarios que consumía, y sino de marihuana de raza, en el fondo, de la que estamos hablando. Correcto, entiendo. Estimado terapeuta, ¿cómo el trabajo que hacen ahí en Fundación Venus con las personas que están viviendo este tema? Pregunta Carolina Carvajal desde Bajos de Mena, porque tiene una hija que está en el problema. Hola Carolina, mira, nosotros trabajamos de una manera... ¿Y si sale muy caro? Pero... Bueno, el tratamiento tiene un costo, pero nosotros trabajamos de una manera de abordar ya la parte biológica de la persona, trabajar la personalidad adictiva que tiene cada persona, la enfermedad, lo que enferma la adicción, que ya viene siendo la personalidad, los carácter. Ustedes muchas veces la gente en la casa se da cuenta de los cambios que van teniendo sus hijos, sus padres, hermanos, primos, etcétera, con el consumo de droga. Nosotros, cuando llegan las personas o los residentes a nuestros centros de rehabilitación, nosotros nos enfocamos primero que todo en el tema de la desintoxicación, en prepararlo un tiempo para poder meter un tratamiento, limpiarlo, enseñarles sobre la enfermedad. Nosotros tenemos que enseñar también de lo que se trata esta enfermedad para que ellos puedan tomar una conciencia, para que ellos puedan crear, ¿cierto?, conductas que ellos puedan ir afrontando esta enfermedad. Porque esto no se trata de esconder, sino que se trata de afrontar. Nosotros, afrontando esta enfermedad, el día de mañana vamos a poder ganarle. Cuando a mí me preguntan, ¿la droga tiene cura? Pero por supuesto, si es cosa de saber afrontar, de saber trabajar los miedos, de saber trabajar las trancas que uno tiene, que muchas veces se queda, empiezan los consumos y se queda pegado por eso. Porque a lo mejor tiene muchas cosas reprimidas durante su vida, cosas que nada o nunca le ha contado a nadie, problemas. Nosotros en Fundación Venus enseñamos a afrontar la vida, entregamos las herramientas necesarias para que el día de mañana ellos puedan ser felices. Amigo, que usted, podemos decir que es un rehabilitado o un reeducado. ¿Cuál es el concepto que debemos ocupar para educar a la población? Reeducado. Reeducado, ¿cierto? Porque eso lo escuché aquí la semana pasada, ¿cierto? Aquí tengo una pregunta de parte de Alicia Flores, que vive en España, pero está escuchando la radio hasta ahora. Y me pregunta, bueno, no me pregunta, dice, qué interesante lo que está haciendo la radio y la Fundación Venus. Pero, ¿qué papel juegan ustedes los medios de comunicación y la cultura en general en relación a las drogas? Porque al igual que yo, también es publicista. Y muchas veces nos tocó hacer campaña. Oye, todo el mundo lo está pasando bien, porque el alcohol es una droga legalizada, el tabaco es una droga legalizada. Hoy día los médicos están recetando tramadol como loco, que también es una droga. Y hablan de la marihuana como si fuera la panacea. ¿Cómo ven ustedes el papel de los medios de comunicación y la cultura en general en términos de la difusión de esto, de estas drogas? Yo creo que los medios de comunicación muchas veces hablan sin saber. Hablan sin saber las consecuencias de esta enfermedad. Se presta mucho en las radios, en la televisión, ¿cierto? Muchas veces en las teleseries, las películas que hagan, que el carrete, que fumando marihuana, tomando copete, lo pasan súper bien. Y eso tenemos que ver, que eso, la gente, ¿quién lo ve? Yo voy nuevamente, el adolescente, el joven que está empezando, ¿cierto?, las vías. Tenemos que tener que también las redes sociales hoy en día también están jugando mucho con esto, porque uno puede ver muchas cosas en las redes sociales de que lo paso bien, de que lo disfrutan, pero el día de mañana con todo esto vienen las consecuencias. Y si ustedes se dan cuenta, yo he hecho con Francisco también acá, hemos hecho en colegios, hemos hecho prevención. Hace poco tiempo hicimos prevención en un colegio donde el 90% de las personas que estuvieron en esa charla consumía marihuana ya. Y yo ¿En forma habitual? En forma habitual. Y el 50% ya había probado cocaína o ácido. Y yo te estoy hablando de jóvenes no más allá de 16, 17 años. Claro, de hecho esa es la pregunta que viene a continuación de parte de Antonia Rojas Rojas. ¿Usted cree que la marihuana es el paso inicial para el acceso a otro tipo de drogas más duras? La verdad, yo creo que la marihuana, por supuesto que es la droga que puede abrir muchas puertas más. Lo que pasa es que no solamente para las personas que tienen problemas, ya que tienen muchas veces que vienen con una personalidad adictiva, claro, ellos quieren sentir nuevas sensaciones. Tenemos que tener en cuenta que la gente siempre anda en busca de sentir cosas. ¿Y qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que está más a la puerta? Lo más sintético. Ahí tenemos la droga. Y claramente la marihuana sí es una de las principales puertas para consumir otro tipo de droga. Aunque mucha gente diga no, que están equivocados, pero del 100% de todas las personas que están en hogares de rehabilitación, yo te digo que el 98% sí ha empezado consumiendo marihuana. Aquí la gente está preguntando y está interesada por lo que estamos, como sobre todo la gente adulta que nos escucha hasta ahora, porque los niños están en el colegio. Francesca Álvarez me dice, ¿qué le podría decir el joven que está ahí, que fue un reeducado, que es un reeducado en el tema del consumo de marihuana, a los jóvenes que están hoy día empezando a consumir? Bueno, más que nada que se den cuenta que esta droga sí es complicada, que no le bajen el perfil, que no la normalicen, porque con el tiempo al final esta droga va a seguir aumentando. Y a lo mejor más adelante, en 20 años más, como te digo, va a existir la marihuana sintética, que es mucho más complicada en el tema. O sea, imagínate que una persona haya muerto por consumir marihuana sintética. O sea, es súper complicado el tema. Y que al final de todo igual se puede vivir una vida linda, tranquila, sin droga y sin alcohol. Que eso es lo importante. Yo lo aprendí, no sabía, hasta que me interné y ahora lo sé. Y créame que jamás volvería a volver a la vida que tenía anterior, porque esta vida no tiene comparación con la que tenía antes. Edgardo Ponce Acevedo, Casas Viejas, me pregúntame, pregúntale al terapeuta, ¿cómo saber cuando yo soy un adicto a la marihuana? Bueno, cuando tú uno es un adicto a la marihuana, hay muchos cambios que son comportamentales, ya el necesitar la droga, para poder despejarme, para poder tranquilizarme, para poder normalizar muchas veces mi vida. El no encontrar una salida que no sea una cosa diferente, que no sea fumarme un pito de marihuana. El que yo no sepa pasarlo bien sin antes estar volado, el que no pueda trabajar sin antes de consumir marihuana. Aquí uno muchas veces se da cuenta porque también empiezan muchas discusiones en la casa. Con la pareja uno anda mucho más irritable, andan más desconcentrados, andan como a la defensiva. Entiendo. Quiero agradecer la gentileza que tuvieron el día de hoy de acompañarnos, Fundación Venus, B de Beso, E de Esteban, N de Naranja, U de Universo.cl, American Computer, Radio Puente Alto, el programa Lo Recuerdo con Juan Carlos. Chiquillos, por favor, el mensaje a la comunidad que lo está escuchando. Bueno, mi mensaje es que toda persona tiene derecho a ser feliz. Todos. Tenemos la obligación de ser feliz. Y para eso, todo aquel que esté escuchando, que tenga algún problema de droga, que no encuentre salida, que está agobiado, por favor, acércate. Acércate a nuestra institución, ya, a www.centrovenus.cl, ¿ya? O al teléfono 940-735425. Repito, 940-735425, para que puedan hacer las preguntas acorde al tema de la adicción y buscar una salida. Siempre va a haber una salida. La idea es querer, y querer es poder. Perfecto. ¿Y el amigo? Felipe, ¿no? Francisco. Francisco, por favor. Sí, la gente, como dice aquí mi terapeuta, tiene la obligación de ser feliz. Y si tú estás mal, estás pasando por cosas que nadie te entiende, tienes miedo a contar tu verdad, también acércate a nosotros y nosotros como fundación te vamos a ayudar. Y también lo que dijo aquí Francisco, el querer es poder, eso. Querer es poder, ¿eh? Así que no se dejen avasallar nunca, amigos, niños, gente. ¿Hasta qué edad atiende ahí la Fundación Venus? ¿No hay límite de edad, chiquillos? No hay límite de edad. Nunca es tarde para querer cambiar, jamás. Hemos tenido pacientes, sin mentirte, de 65 años que hoy en día están disfrutando su vida. Y eso es parte del querer cambiar. Nunca es tarde, jamás. Bueno, muchas gracias por venir, muy amable como siempre. Esto queda disponible en las redes y enviamos nuevamente este programa a Fundación Venus y agradecemos a Alvarito y a toda la gente que trabaja ahí por el enorme trabajo que están haciendo con la comunidad. Gracias Fundación Venus, gracias American Computer, gracias chiquillo por venir. Ya pues.